cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa, uno de ellos en las noches de radioesperantia.com. Como siempre, encantadísimos de compartir contigo otros 60 minutos de buena música. Y aquí con todo ya listo y preparado, despidiendo al amigo Juan Luis Pérez, que se marca unos programas espectaculares cada día, con música realmente impresionante. Nosotros vamos a estar contigo hasta las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, y si tienes pues otra ubicación, digamos, pues tendrás que echar la mano a la calculadora. Sé que en Salt Lake City hay 8 horas menos, en Mar del Plata 4 menos, creo que en Guinea Ecuatorial pues o están una hora más o están en hora. Ahí tenemos un buen amigo también que nos escucha habitualmente. Y bueno, pues nada, que estés donde estés, que es un verdadero placer compartir contigo toda esta música. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo, Fran J. Saavedra. Y ya sabes que puedes escucharnos bien en directo, bien en formato podcast, pues a través de todos los reproductores que repartimos en Facebook, Twitter, Google Plus, radioesperantia.com, esperantia.com, a través de todas las aplicaciones para móviles englobadas en TuneIn. Puedes escuchar en cualquier aparato móvil, teléfono, tablet, etcétera. A través de las casi 15-20 emisoras que nos escuchan, nos sintonizan a estas horas entre las 8 y las 12 para pues difundir nuestros programas a todos los oyentes, y también pues a través de el podcast que encontrarás en radioesperantia.com. Te vas ahí a programas, vas a música, confusión, y ahí en confusión, una vez que está dentro, ves podcast y tienes 260 y pico programas. O sea que no tiene pérdida. Y nada, comenzamos hoy con un álbum que, Ready to Live, una portada impresionante, es la esfinge de Gizza, que está en, o de Gizze, que está ahí en el Cairo, o cerquita del Cairo, en Egipto, lógicamente. Pues nada, la cabeza de la esfinge, que normalmente era un león, no, era el cuerpo de león con el... la cabeza del faraón correspondiente, pues en este caso el faraón es el intérprete con el que vamos a comenzar, que es Jarrod Anthony. Un tema de este álbum que ya tiene sus añitos, dos concretamente, que es del 2012. Y un tema que estaba en un tris-dis, y pero ponértelo o no, porque suena así un poco como repetitivo, pero luego lo he escuchado tres o cuatro veces y digo, joder, qué bien suena. Es guitarrista, es de Virginia, norteamericano por lo tanto, también vocalista, y lo hacía así de bien. Bienvenido, bienvenida, aquí comienza una nueva entrega de Confusión. Que lo disfrutes. to Live, Gerard Anthony, un álbum del 2012, y este es uno de los temas que cierran el álbum, Invisible. Un tema que suena así de bien. Gerard Anthony, una maravilla. Y lo que vas a escuchar ahora, dirás que este tío, no sé, pues es jazz, una versión jazz de una banda alemana. Además es bastante curioso porque es un tema que aparecía como sintonía de una serie de dibujos animados. A mí me encantaba esa serie, de los años 80 o por ahí, señor Rossi. Four to the Bar, alemanes de Múnich. Viva la felicità. Viva la felicità. Chi la cerca non ce l'ha. Viva la felicità. Viva la felicità. Chi la cerca non ce l'ha. Viva la felicità. Signor Rossi, cosa vuoi? Un gelato al Polo Nord. Un castello cacao, tre vignesse, caffè, 33 marron glacé. E poi, e poi, e poi, signor Rossi, cosa vuoi? Pilotare un autojet, fare la doccia di champagne, con un flacco cucù e spancare casino. E poi, e poi, e poi, viva la felicità, chi la cerca non ce l'ha. Viva la felicità. Tal como te dije, me encantaba. Era un señor que iba con un perro ahí, tenía un montón de aventuras, vivía en un montón de aventuras. Y esta era la cabecera, que la puedes encontrar en YouTube entera, con incluso pues las imágenes, incluso algunos capítulos que te encontrarás por ahí. El tema original es de dos autores italianos, Gotti y Nicetti, y esta es la versión libre, versión jazz de Four to the Bar, una banda fantástica de cuatro elementos, un cuarteto alemán que hace música muy, muy curiosa. Es su álbum 5, su álbum 5. Felicita, la música de Four to the Bar. Viva la felicidad. La banda sonora de una serie de dibujos animados. Casi nada. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Mm. que me ocurre que descubro un tema y empiezo un poco a destriparlo, a ver pues quiénes son los componentes de la instrumentación, productores, remezcladores, etcétera. Y llego a algunas conclusiones, por ejemplo, que este tema está producido por Nigel Thompson. ¿Y quién es Nigel Thompson? Pues un señor espectacular de las remezclas. Para que te hagas una idea, músicos fantásticos, sobre todo en el ámbito de las Islas Británicas, graban sus discos en estudio y le dan el máster, se lo dan a este señor, y este señor pues le hace el acabado. Y es, por ejemplo, el responsable del acabado de la mayoría de los discos de Incógnito, para que te puedas hacer una idea del nivel de este hombre. Pues empecé a buscar temas producidos por Nigel Thompson y me encontré verdaderas joyas, como esta vocalista británica, Tris Stanley, Love. Y además he descubierto que Nigel Thompson tiene una bandita, un proyecto llamado Red Group, del que escucharemos algún tema. Esto es Love, de la vocalista británica Tris Stanley. Me ha encantado. Se llaman Super Groovers y el tema Mainline Connection. Ya sabes, estás aquí en Confusión disfrutando y compartiendo toda esta música aquí en RadioEsperantia.com. Descubrimiento que he hecho en los últimos días de Supergroups. Da la impresión de que es una pedazo de banda, pues es un solo señor, es el multiinstrumentista Andrew Gordon, londinense, que bueno, que con este, se podría decir, sello, con este proyecto, pues intenta pues hacer un montón de melodías diferentes en clave de groove, chill out. y prácticamente pues entre el propio Andrew Gordon y el saxofonista Frank Villafranca se encargan de darle pues este sello tan espectacular. Frank Villafranca, que es un pedazo de saxofonista neoyorquino. Pues los dos conforman esta banda de Super Groovers. Y lo que hemos escuchado se llama Mainline Connection, que se incluye en uno de ellos. Te encontrarás pues dos opciones. Mainline Connection tiene una portada espectacular, este álbum, a ver si le dedicamos algún día la portada. De estas clásicas de las pinturas que suelo colocar en Facebook o en Twitter o en Google Plus. Pues pinturas de estas muy curiosas. Pues eso, Mainline Connection de Super Groovers. Un pedazo de álbum que nos ha encantado de este dúo. No puedo decir londinense, tampoco neoyorquino, porque uno es de Nueva York y el otro es de Londres. La música de Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Y como siempre, encantadísimos de compartir contigo estos 60 minutos. Vamos con música. En este caso sí, que nos llega desde Estados Unidos. Otro virginiano como Jarrod Anthony, Bonnie James, el trompetista Rick Brown y este Shake It Up. Quizá de este disco el tema que me gusta es este Chain Reaction. We'll be right back. dos trabajos, dos joint ventures, como se suele decir, estas uniones del trompetista Rick Brown y el saxofonista Bonnie James Shake It Up. Fue el primero allá por los años del año 2000. Y un segundo, algo más reciente. Esto se llama Chain Reaction. Y está escuchando Confusión. De nuevo, vamos a saborear ese toquecito que tiene el productor remezclador Neil Thompson. En esta ocasión con CNC Music Factory. Otra delicia. Share the Beat of Love. Cosa rara este tema que, no sé, me sonaba extraño. La verdad que no estaba operativo, estaba lesionado, como decimos de algunos temas que se lesionan. Y Juan Luis decía, pero hombre, ¿qué cosas te pasan a ti? Pero claro, hay, no sé, un montón de circunstancias que hacen cambiar a un fichero. No es muy normal, pero a veces pues un fichero que empieza ya a llorar, que se queda trabado. Y por eso pues un poco pues decía que estaba, se habían lesionado. Como en los equipos de fútbol, que bueno, que está convocado fulanito que tiene una lesión. Bueno, a lo mejor está, según esto, pues lo han convocado o se lesionó los entrenamientos. Pues a mí me parece que me ha pasado varias veces en Confusión, que en los entrenamientos de fama, pues algún tema terminó por lesionarse. Pues vamos con lo que me grabó la fantástica gente de Incógnito pues hace unos años. Confusion, that's the name of the radio show. Confusion, that's the people that listen, that's this new flow. We're just gonna take it down. Follow me around and listen to the radio show. Listen to Tony Monrell, Xavier, Incognito, Confusion. Confusion, that's what it is, yeah. We don't deal with no confusion. We just like the fusion of the soul, getting for your soul to make it feel good, yeah. Fusion. Woo! Tony Monrell, Zappy Barnett, Incognito. This magic that I When I'm touching you, I can feel it come alive. Hypnotized by what's inside of you. Ooh, we're just strangers. We know each other. I'm so glad. It just comes and makes you weak. And girl, we must believe it. In our hearts we'll feel it. Love is where you find it. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, down. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. What's this mystery I've been capturing? I can feel the glow of love touching my skin. When I'm close to you, there's a feeling from deep within. Only happens when I'm lying here with you. Oh, we're just strangers. We know each other. Del 82, el álbum Love is Where You Find It. Y el título que escuchas precisamente era el que titulaba el álbum. Los hermanos Walter y Wallace Scott, que son gemelos, además los ves en foto y parece pues dos gotas de agua. Son los que le dieron esta formación californiana. Llevo un tiempo reescuchando a antiguas bandas, sobre todo estas pedazos de formaciones con baladas impresionantes, y sigo sorprendiéndome, además, de forma muy grata con lo que me encuentro. The Whisperers, Love is Where You Find It, del año 82. Es un multiinstrumentista y suena así de bien. Voices from the Past, Brave New World, West Barren. Thank you. también tiene sus añitos, este Brave New World de Wes Borden, un pedazo de multiinstrumentista que tiene verdaderas maravillas, verdaderas joyas. Esto se llama Voices from the Past, las voces del pasado. Y es que, como decimos en multitud de ocasiones, la buena música pues no pasa de moda. Suena tan fresca el mismo día que la graban que 50 años después. Pues seguimos, nos vamos a Budapest. De ahí nacía hace ya pues la tira de años, en el 70, este pedazo de bajista Gabor Burns. Slap the Bass es un pedazo de disco, Voodoo Moodoo, lo que escuchas. Y es un señor que lo ves tocando en YouTube, tiene varios vídeos, y da la impresión de que el bajo es una prolongación de sus manos. O sea, lo toca con una soltura que dicen, qué fácil es tocar el bajo. Virtuoso, espectacular, Gabor Burns. Se llama Voodoo Moodoo, del álbum Slap the Bass del año 2011 de Gabor Burns, pedazo de bajista, como puedes apreciar. Ya te digo que lo ves tocar y da la impresión de que forma parte de su cuerpo, el propio bajo. Una soltura impresionante. Me parece que he visto a pocos bajistas con esa soltura tan espectacular. Pues seguimos, esto es Confusión, ya sabes, radioesperantia.com, y mirando el reloj pues ya veo que nos quedan 15, 18 minutillos y hay que aprovecharlos. Hay que ver qué rápido pasa el tiempo cuando lo está pasando realmente bien. Seguimos. Hola, soy Tony Delgado y este es mi saludo para el programa Confusion. We'll be right back. entrega de las remezclas, producciones de Nigel Thompson. Este pedazo de remezclador, arreglista, productor y también compositor. Entre otras cosas, se encarga pues un poco del formato final de los temas de Incógnito, por ejemplo, y de remezclas de un montón de gente, como por ejemplo Salman y Amin Key, con este Summer Nights. Y de hecho empecé a empezar un poco a escudriñar en este músico, Nigel Thompson, escuchando el tema que va a sonar ahora. Es tiene una formación, vamos a decirlo así, se llama Regroup. Y bueno, allí pues hace remezclas de temas algo clásicos, temas nuevos, va un poco compartiendo. Y con la vocalista Kerry Manuel grabó esto que voy a hacer con Tu Amor, y me quedé pero impresionado. Ya sabes, Confusión, radioesperantia.com, y aquí disfrutando contigo Franco de Saavedra, desde la realización y presentación, que te manda pues el mejor de los deseos. Nigel Thompson con Kerry Manuel. Fíjate qué gozada este tema. ¿Qué voy a hacer con tu amor? What I'm gonna do for your love. Nigel Thompson, Kerry Manuel. Espectacular, de verdad. Slide right over here, you know we go together. De Nigel Thompson, pedazo de productor, remezclador y mago de las mezclas. La vocalista es Kerry Manuel y es la formación que tiene, por decir algo, llamada Red Groove. ¿Qué voy a hacer con tu amor? What I'm gonna do for your love. No hay tiempo para más. Ha sido un verdadero placer estar contigo disfrutando de todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio a través de Confusión, radioesperantia.com. Y como te decimos siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Y que, como te digo siempre, nos gustó tanto que mañana volvemos, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón. El podcast, este y todos los demás, los encuentras en radioesperantia.com. Te vas ahí a programas. En programas hay otra pestañita, música. En música están todos los programas de música. Buscas Confusión. Ahí en el apartado podcast, pues tienes 260 y pico. Y ahí pues puedes escuchar uno detrás de otro hasta que quieras. Descargarlo, compartirlo, lo que te apetezca. Bye bye, a ser felices. Nos quedamos con Blue Soul. Un tema así que suena diferente. Summer Trip. Con una remezcla también muy curiosa. A mí me ha gustado, aunque suena diferente a lo que habitualmente escuchamos. Bye bye.